Buena gente, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 437. Como siempre lo podéis escuchar a través de radio, digo, de Onda Polígono, Toledo, 107.3 de la FM, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, Onda Polígono.org, Onda Polígono, espérate, que vamos a empezar de nuevo. Como siempre nos podéis escuchar a través de nuestros canales de Blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, también dipos.com, archive.org, las sintonías de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, Onda Polígono.org, los martes de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, Radio Almaina.org, los martes de 6 a 7, y Radio Prana Asturias a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Ah, sí, ahora ya correcto. Programa 437, vamos a meter caña, ya habéis empezado a disfrutarla. Y hemos empezado con los grandérrimos Red Cross, desde Los Ángeles, los hermanos McDonald, Steve y Jeff. Y más gente, obviamente, pero bueno, ellos siempre han estado ahí. Un nombre, Red Cross, que yo creía que era una provocación así punk, con cargo a la Cruz Roja, de hecho se llaman tal cual como la Cruz Roja, vamos, no había una alteración en la grafía, pero no era por eso, no era para vacilar a la Cruz Roja, aunque luego al final les obligaron a cambiar el nombre y le tuvieron que poner dos Ds, una K y otra S. Sino que la cosa viene derivada de que eran fanáticos del exorcista de la película y se pusieron esto por la escena de la masturbación con la cruz de Linda Blair, una cruz roja, ¿no? De hecho, Linda Blair tiene una canción dedicada en este primer disco, Born Innocent, del año 82. También, aparte del exorcista, le gustaban otros elementos de la cultura pop y eso se ve en lo que hay en el disco, ¿no? Como por ejemplo una cover de la banda Carrie Nation, una banda ficticia que existe por una película de Ruth Meyer que se llama Más allá del Valle de las Muñecas, o una versión de una canción dicharachera de ese buen hombre que era Charles Manson. Un disco este primero en el cual Jeff contaba con 19 años y Steve solo con 15 y que le dieron al hardcore punk de lo lindo. Luego fueron evolucionando y cambiando a otros estilos y mezclando, ¿no? Y hasta convertirse en la gran banda que es actualmente y siempre será. Después de escuchar a los Red Cross vamos a ir con una banda nueva. Se llaman Star Party. Vamos a localizar las canciones primero. Sí, ahí están. Star Party han sacado un primer LP en marzo. Se llama Meadow Flower. Es un dúo, Caroline Brennan y Ian Corrigan, que vienen de bandas como Gen Pop o Vex y vienen de Seattle. Lo suyo es el high energy punk rock con un pequeño toque pop. Es ruido punk, pero también tienen melodías y armonías con la voz de Carolina ahí en primer plano. Podríamos decir que es un barullo sónico en guante de seda. Vamos a escuchar dos canciones seguidas. La primera se llama Living a Lie y la segunda No Excuse, y ellos son Star Party. We'll be right back. estaba ese corte porque todas las canciones que facturan Star Party en este disco pues van enlazadas a base de feedback. Ahí estaba, Star Party. Ahora nos vamos a Barcelona, una cassette que han sacado en abril, Los Fuera de Sector. Se llama El Mundo Sigue. Ellos miran atrás a gente como Ilegales y sus afiladas letras y guitarras también, y al punk sudamericano con los violadores y los traidores así en primera plana. Es una maqueta de cuatro temas que tratan sobre amores, drogaína y la lucha diaria por sobrevivir. La canción que hemos elegido de esta cassette de Oro Fuera de Sector se llama Necesito Combustible. Y después de Los Fuera de Sector nos vamos con uno de los discos para mí del año, sin duda. El segundo LP, Procex, de marzo, de los Pinch Points, desde Melbourne, dos tías. El mejor punk de allí y ahora. Mirando cara a cara los problemas de Australia en sus letras, es pura crema esto. Y la canción que hemos seleccionado para el día de hoy, para este 437 de rutas, se llama Rey Rata, King Rat, Pinch Points. Take a long, hard look before you choose a side. So long as the side you pick is mine. I know Pinch Points grande, sí señor. Ahí estaba ese King Rat de su disco Process, fantástico. Y ahora vamos a por dos destrozos incluidos en un recopilatorio llamado Good Time Rock and Roll Compilation Volume 3 de abril de este año, que edita la discográfica alemana Erste Teke Tom Trager. Incluye 46 versiones punk de grandes clásicos del rock y nosotros hemos seleccionado dos. El primero es de los Snoopers y es una versión muy a la Devo del Come Together de los Beatles. Ellos son una banda, bueno, con acelerones, desacelerones, un destrozo fantástico. Ellos son una banda, los Snoopers, una banda de Nashville, de Estados Unidos, con una primera referencia que yo he detectado en 2020, o sea que son bastante jovenzuelos, y al menos en su carrera discográfica. Ellos ya a lo mejor vienen de otros sitios y tienen 50 años, vete a saber. Vamos a escuchar a los Snoopers con este Come Together. Here come old flat top, he come moving up slowly. He got huge new eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got toe jam football. He got monkey finger, he shoot Coca-Cola. He said, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together, right now, over me. He bagged reduction, he got walrus gumboot. He got, oh no, sideboard, he won spinal cracker. He got beat down below his knees. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together, right now, over me. He roller coaster, he got early warning. He got muddy water, he won mojo filter. He said one and one and one and three. Got to be good looking cause he's so hard to see. Come together, right now, over me. Oh yeah. ¿Os ha parecido este Come Together de los Snoopers? A mí me encanta el tratamiento de choque que le aplican a la composición de Lennon y McCartney, es cojonuda. Sí, señor. Snoopers, desde Nashville. Y ahora vamos, incluido también en este recopilatorio del que estábamos hablando, con otra banda, también de Nashville, curiosamente, se llaman Engine 9, en números romanos, y ellos hacen... Bueno, ellos son... Bueno, es que poca información tengo, ya te digo, aparte de que son de Nashville y que tienen disco de 2019 en su Bandcamp, poco más, ¿eh? Pues ellos destrozan Mississippi Queen, un tema de la banda de hard rock Mountain. Le aplican un tratamiento hiperagresivo de caos, suciedad y violencia. Engine 9, Mississippi Queen. We'll be right back. Engine 9. Bendito sean, qué acertada más fantástica. Pues ahí estaba ese recopilatorio de la discográfica alemana Erste Tecke Tonträger, que luego hablaremos de ella otra vez, que se llama Good Time Rock and Roll Compilation Volume 3. Ahora nos vamos con un disco que ya suena por aquí, el debut de los Bad Optics en Den Tapes, una discográfica de Seattle dedicada a los cassettes, y también en Panopticon Records, en este caso editan en CD. Ellos son de Seattle, Bad Optics. El disco se llama Pax Americana, salió en enero, y en él desatan ellos toda la rabia punk contra el postcapitalismo que nos asola. Es la música para la nueva distopía. Hemos elegido de este disco un temazo que abre el cassette, que se llama Drowning, Bad Optics. Queridos míos, estos tiempos de mierda que estamos viviendo son tiempos para el punk. No son para chanerazos prefabricados, ni para tontos del culo con gorros rosas calados hasta las cejas cantando a la madre patria. Eso es así, queridos, aunque yo qué sé, os lo hagan intentar creer de otra manera. Y se nota porque la calidad que tiene el punk actual está, vamos, en un nivelazo de cuidado. Y ahora vais a comprobarlo con otra banda actual. Se llaman Soul Glow, vienen de Filadelfia. Este creo que es el primer LP, tampoco estoy seguro. O el segundo, bueno, no lo sé. Que es de marzo, en Epitaph, la discográfica del hardcore melódico por autonomasia. Pues se llama Diaspora Problems, y Esta banda tiene problemas. Está ahora mismo está también en una crisis personal bastante potente, porque tras sacar este tremendo disco de hardcore rap noise screamo con verborrea demencial a cargo del cantante Pierce Jordan, pues han tenido que desprenderse de uno de sus miembros, ni más ni menos que el guitarra, acusado de abuso sexual. Ellos, en el momento en que salió eso a la luz, pues a tomar por saco, fuera. Y claro, se han quedado en el aire, o sea, han perdido su guitarrista. Pero bueno, supongo yo que tirarán para adelante. Ya encontrarán sustituto y en sus zapatillazos, que vamos a poder disfrutar de uno de ellos, que se llama Jump or Get Jumped, pues hablan del racismo estatalizado o no, de la violencia, de la enfermedad mental, del capitalismo o de la política, con un absoluto desprecio por toda ella, incluido el abuelo Biden, ese señor tan simpático, que ahora mismo maneja el cotarro. Ahora mismo ellos son dos negros y un blanco, la banda, Soulglo, una banda multiracial, y bueno, multiracial, birracial, podríamos decir. Más bien, es una cosa demencial lo que hacen estos tíos, o sea, os vais a quedar con el culo torcido, ya te lo digo yo. Soulglo, Jump or Get Jumped. The players, the big depressed, but I'm not in my bubble. The tankers, they said we came out there from talking. It took 2 years to touch you, you left, take your next year. And you touch for the truth, we just smile on time as we leave it to die. The one thing is that we're going to go down. The most of the year, we talk from here, we're going to stay away. The hundreds were been alive, EPG is on the other way. Girl, let's have a suit of blood, but they were only designed. Eurovisión, que te jodan. Ahí estaban estos Soulglo metiendo un zapatillazo de Aupa. Esto te deja loco, vamos, directamente. El disco es brutalísimo, ¿sabes? O sea, no deja un segundo que descanses casi. Así todo el rato, con esa verborrea. Joder, acojonante, vamos. ¿Cómo se lo monta el Pis este? O sea, cantando. Ahí los dejamos. No sé si volverán a sonar, pero podría ser. Y ahora nos vamos con otra banda que suena por aquí bastantes veces, que se llama Why Bother, con interrogación al final, de Mason City, Iowa, una de las mejores bandas punk del medio este norteamericano. Ya sabéis, ellos usan, ya lo he dicho otras veces, usan mucho el sinte, pero nosotros siempre que elegimos una canción de los Why Bother, pues elegimos siempre su poderío versionador, porque la verdad es que hacen versiones y las hacen muy buenas, ¿sabes? En este caso, esto que vamos a escuchar es la cara B de un 7 pulgadas, un single que se ha sacado en abril. Se llama Blitzkrieg y es un cover de la banda New Wave of British Heavy Metal. Ya sabéis, esas bandas británicas de finales de los 70 y tal, que se llaman tal cual Blitzkrieg, como la canción de los Ramones. Y que incluyeron en su primer single, también en un single del año 81. Así se lo montan Why Bother con este tema de Blitzkrieg homónimo. We'll be right back. acabas de escuchar Blitzkrieg de White Border y esto es Rutas Enemigas 437 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Ahora vamos con más distopía. La banda se llama Strongman Army, son de Nueva York, otro discazo de lo que llevamos de año. Su segundo LP se llama SOS, ha editado La vida es un mus, salió en abril. He dicho cómo se llaman ellos, Trauma Army. Es post-punk, sombrío, melancólico, muy melódico. Su mirada es densa e incisiva sobre el devenir de los humanos y de la tierra que nos aloja. Desde un prisma, pues, anarcopunk. Y que no se anda con medias tintas ni paños calientes. La verdad es que asustan sus letras y la verdad es que no te creas tú que no les falta razón. Una de las realidades más prometedoras del post-punk actual. Vamos a escuchar de este SOS de Strongman Army un tema que se llama Simple Cure. Strongman Army, seguimos con el post-punk, pero en este caso nos vamos a Valencia. Un trío que se llama Semana Santa, acaban de editar su segundo EP, bueno, acaban, fue el año pasado, este del año pasado, en intromúsica, se llama Diatriba SP de Semana Santa, incluye tres cortes con conciencia y crítica social, y pues hablamos de post-punk, de nuevos planteamientos y referentes más cercanos, como pueden ser Belaco o Triángulo de Amor Bizarro, pero también de otros ámbitos sonoros como Sonic Youth o los Pixies. La canción que hemos elegido de Semana Santa de estos tres muchachos valencianos se llama Mecenas y suena tal que así. Semana Santa desde Valencia, fantástica banda. Volvemos a la discográfica esa alemana de tan extraño nombre que hemos hablado antes, ¿no? En este caso con un disco de una banda en solitario, ¿no? No es un recopilatorio, son de Melbourne, se llaman Dr. Sure's Unusual Practice y han sacado en abril un disco que se llama Remember the Future Volumen 1. Art punk es lo que hacen, o también le llaman punk robo, supongo que de robótico, tampoco. Y seguimos con el rollo distópico, ¿no? Pero este veteado de sátira, ¿no? Desde otro prisma, ¿no? Fijándose sobre todo ellos en la manipulación mediática, la corrupción y, como no, el colapso que nos viene encima, económico, ¿no? De este disco, de los Dr. Sure's Unusual Practice, hemos elegido Hope You Die. Cool. 1, 2, 3, 2, 2. The work force has reached its ethical limit. We are preparing pre-production of our professionals. They might make us desperate, but there ain't no overture. otros australianos muy ricos por aquí por Rutas Enemigas, estos dos Tortures Unusual Practice. Y ahora vamos con un clasicazo del punk. Vamos a escuchar aquí a los Escorbuto. Deberíamos escucharlos todos los días, ¿eh? Pero bueno, la cosa viene de terminar porque han reeditado la mítica cinta de 1986 que se llama Ya no quedan más cojones, Escorbuto las elecciones. ¿Qué decir de ellos, de Escorbuto? Pues poca cosa, porque no hace falta, ¿sabes? De la cinta sí que podemos decir algo. La cinta formó parte de una campaña que hizo la banda para presentarse a las elecciones generales. Hubiera estado... No llegó a cuajar el asunto, pero quedan este puñado de canciones que dicen las cosas claras. ¿Cómo no? Y como no podía ser de otra manera, viniendo de ellos. La canción que hemos elegido es La sangre, los polvos, los muertos. La cuestión es que cuando los Escorbutos se ponen siniestros, esto es como los ilegales, ¿no? O sea, los ilegales cuando se ponen tiernos tienen un algo especial, ¿no? Pues los Escorbutos cuando se ponen siniestros también lo tienen. Vamos con ellos. La sangre, los polvos, los muertos, Escorbuto. Cuerpo. más que siniestros, macabros, eran los escorbuto, sí. Bueno, vamos con la última canción del programa de estas 437 Rutas Enemigas, y es una de las bandas del momento. Son los Biznaga, acaban de sacar un disco, Se Bremen No Existe, que es un discazo, otra vez. Ellos son de Madrid, subtitulan el disco Música para otra generación perdida. Hablan de ese futuro cancelado, ¿no? Esperanzas en suspenso que tiene la peña actualmente. No solo los jóvenes, casi todo el mundo, pero los jóvenes más. Y pues despliegan toda la rabia. Y aunque algunas veces parezca desesperanzada, pues para nada lo es. Tienen esperanzas ellos, sí. Los Biznaga. En este disco se autorreferencian a sí mismos. Bueno, en esta canción, bueno, en el disco también, pero en esta canción, que es Cómo escribimos Adalides de la Nada, se autorreferencian. Esta Adalides de la Nada estaba incluida en su primer EP. Y a otras bandas, como pueden ser los Surfing Bichos, con esas juventudes abolladas, o a los Claveles, a los que citan. Biznaga practican la agitación inteligente y el mejor punk de ahora. Con este Cómo escribimos Adalides de la Nada de Biznaga, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Espero que lo paséis bien, ir por la sombra que aprieta y ala, chao, nos vemos, venga, Biznaga. Yeah.